Y abrimos con los imperdibles Rolling Stones y Living in a Ghost Town, nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Los saluda Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Acá tenemos las 7 y 34 minutos de la noche. Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan desde distintas geografías y nos acompañan. Horas de referencia en cada uno de sus lugares. 9:34 minutos de la mañana en Colombia y Panamá, 10:34 en Bolivia, 11:34 en Argentina, 3:34 en España y 7:34, como les mencioné, aquí en la mitad del Océano Índico. Y hoy vamos a estar en un programa internacional que nos va a llevar por el panorama internacional. Vamos a tener, como siempre, muy buena música. Abriremos con nuestra editorial, que en este caso se centra en lo que viene a ser parte del equipo de Empalme y del equipo que va a estar acompañando a John Biden en la presidencia. Estaremos también con noticias de las Naciones Unidas en español. Viajaremos al fin del mundo. Desde allí nos acompañará Pablo con su columna del día de hoy. Igualmente, subiremos un poco en la geografía en Sudamérica hasta llegar a la ciudad de La Paz. Nos acompañará desde allí Javier Zárate Taborga, también con su columna. Estaremos tomando un audio de Ahí les va, en el cual se explica los últimos acontecimientos que han pasado, en este caso en la política norteamericana, respecto al supuesto fraude que ha venido denunciando Donald Trump y a lo caricaturesco de sus denuncias. De esta manera, entonces, vamos a dar inicio a nuestro programa en este recorrido internacional que, como siempre, nos va a estar llevando alrededor del planeta por los acontecimientos más importantes de los últimos días. Y la pregunta acá es, ¿quién es Tom Blinken? Y de esta manera vamos a abrir nuestra editorial. Y es que a la persona a la que un presidente de Estados Unidos recurre para que asuma el codiciado papel de secretario de Estado, el principal diplomático de la nación, dice mucho sobre las ambiciones de política exterior y la visión global que en este caso tiene John Biden. De hecho, la selección de Henry Kissinger por Nixon y por Ford, James Baker por parte de la presidencia de George Bush, Hillary Clinton por parte de la presidencia de Obama, Rex Tillerson por parte de la presidencia de Trump para dirigir el Departamento de Estados, deja ver una ventana, por lo menos temprana, a cuáles serán las prioridades de la política exterior que tendrán de acuerdo a sus respectivos jefes. El presidente electo John Biden ha recurrido ahora a su antiguo asesor Anthony Blinken para dirigir el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una burocracia de expansión con unos 70.000 empleados. El nombramiento de Blinken, un asesor al que Biden se ha referido como su hombre de confianza, sugiere que el presidente electo tiene una ambiciosa agenda de política exterior que quiere que sea impulsada solo por una persona que conoce bien y en la que confía. Pero, ¿qué sabemos de Tony Blinken y cómo podría dar forma a la política exterior de los Estados Unidos en tiempos de Biden? Las alianzas globales aquí son claves. Blinken, quien fue subsecretario de Estado del presidente Obama, ha mantenido durante mucho tiempo la importancia de las alianzas globales fuertes. Es a través de la revitalización de las relaciones tensas durante los años de Trump que los Estados Unidos pueden reafirmar su liderazgo en el escenario mundial y posicionarse mejor para enfrentar una serie de desafíos apremiantes. Ni siquiera un país tan poderoso como los Estados Unidos puede manejarlo solo, dijo en una entrevista el mes pasado. De hecho, esto ofrece una visión de cómo Biden podría abordar cuestiones claves de la política exterior, como las políticas cada vez más asertivas de China en Asia e incluso más allá. Pero Blinken también ha argumentado que las alianzas tradicionales deben ser rediseñadas para poder abordar mejor temas como la salud mundial en el marco de la pandemia que estamos viviendo, la ciberseguridad y el cambio climático. Otro de los elementos que vuelve, por lo menos, a la agenda exterior de los Estados Unidos y que fue removida en la época de Trump. La reconstrucción del propio Departamento de Estado viene a ser la segunda tarea. Y es que, bajo el mandato del presidente Trump, se desconfía de muchos funcionarios públicos no partidistas. El Departamento de Estado, que supervisa un presupuesto anual de 54 mil millones de dólares en el año de 2019, ha caído realmente en tiempos difíciles. El personal de carrera del Servicio Exterior informó que la moral tocó fondo en los últimos años en medio de fuertes recortes presupuestales, congelación de contrataciones y politización de la agenda. Blinken seguramente priorizará la reposición de los presupuestos de alto nivel del Departamento de Estado que han permanecido vacantes bajo Rex Tillerson entre el año 2017 y 2018 y Mike Pompeo desde el año 2018 hasta el presente. Los secretarios de Estado de ese momento de Donald Trump. Pompeo sigue siendo secretario de Estado durante la presidencia de Trump. Incluso, Blinken podría volver a contratar a diplomáticos de carrera que fueron despedidos después de amenazar con exponer las fechorías de la administración de Donald Trump. Un proceso que, según Política Exterior, llevó a que el Departamento de Estado se desangrara de su propio talento. También se viene una posición centrista. Como subsecretario de Estado del presidente Obama, Blinken fue instrumental en el diseño de la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio durante los tumultuosos años de la Primavera Árabe. Mientras las guerras civiles se apoderaban de Libia, más tarde de Siria, Blinken abogó por una posición más intervencionista, rompiendo con Obama e incluso con Biden a veces, que favorecía un enfoque más moderado. De hecho, durante sus años en la órbita de Obama y más recientemente en la de Biden, Blinken no ha hecho ningún secreto de su creencia de que Estados Unidos debe intervenir a veces en los conflictos extranjeros para salvaguardar lo que se conoce como la seguridad nacional de los Estados Unidos. En resumen, si la administración del presidente Trump apuntaba a derribar el orden global y privar las relaciones de los Estados Unidos con los aliados tradicionales, la elección por parte de Biden de Tony Blinken busca redirigir el Departamento de Estado a una administración que planea hacer lo opuesto, profundizar el compromiso con los aliados y enterrar el mantra de América primero tan rápido y completamente como sea posible, mientras evidencia en el panorama internacional en qué lugares ha de tener de nuevo participación los Estados Unidos en la escena internacional. Y de esta manera abrimos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Vamos a conectar con el audio tomado de las Naciones Unidas en español para complementar esta primera ronda de vuelta alrededor del planeta. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Internacional para las Migraciones destinará $750,000 en ayuda humanitaria para Honduras, Guatemala y El Salvador tras el paso de dos huracanes que han dejado miles de damnificados. Los fondos servirán para llevar comida, productos de higiene y limpieza y equipos de protección personal contra el COVID-19 para los afectados. La organización advierte que la reconstrucción y la recuperación en esos países llevará años, por lo que la asistencia tiene que ser duradera. Las tormentas Eta e Iota han transformado repentinamente la vida de millones de personas en Centroamérica, México y el Caribe, y la agencia alerta de que tendrán consecuencias a largo plazo que probablemente se reflejarán en la situación migratoria en la región. Seguimos hablando de Guatemala porque el portavoz del secretario general ha pedido una investigación sobre los incidentes ocurridos el sábado a raíz de las manifestaciones que piden una mayor transparencia y respeto al Estado de Derecho en el país. Confiamos en que las autoridades lleven a cabo una investigación imparcial e independiente de los hechos, dijo el portavoz, que destacó que los derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea pacífica deben ser respetados. La ONU llama a todos los actores a trabajar juntos para dar respuesta a los problemas que vive Guatemala con pleno respeto a la ley, los derechos humanos y con medios pacíficos. Y la Oficina de Derechos Humanos asegura que la muerte en Brasil de João Alberto Silveira Freitas, un hombre negro a manos de dos guardias de seguridad, es un ejemplo claro del racismo estructural del país y pide una investigación independiente así como reformas urgentes. Los funcionarios del gobierno tienen una responsabilidad particular de reconocer el problema subyacente del persistente racismo en el país, ya que es el primer paso esencial para resolverlo, dijo la portavoz. Ravina Shamdasani recordó que los propios datos oficiales muestran que el número de afrobrasileños víctimas de homicidios es desproporcionadamente más alto que el de otros grupos. Además, están sobrerepresentados entre la población carcelaria del país. La oficina que dirige Michelle Bachelet pide una investigación independiente, imparcial y transparente y que examine si el racismo jugó un papel en lo ocurrido. También solicitan que se investiguen las alegaciones de uso excesivo de la fuerza contra los que protestaban pacíficamente por la muerte de Silveira Freitas. Y en Etiopía continúa deteriorándose rápidamente la situación humanitaria en la región de Tigray, donde se vive un conflicto armado. Las Naciones Unidas han terminado un plan para llevar ayuda a más de 2 millones de personas, pero necesitan 76 millones de dólares para financiarlo. El número de refugiados etíopes que cruzan al este de Sudán ya ha superado los 40.000 desde que comenzó la crisis. El Programa Mundial de Alimentos teme que sus operaciones se van a ver desbordadas. Thompson Firi es el portavoz. We had dispatched enough food to feed 60,000 people for one month. Hemos enviado comida suficiente para alimentar a 60.000 personas durante un mes. Sin embargo, la comida ha tenido que tomarse prestada de otros programas que teníamos en el país. Literalmente hemos desnudado a un santo para vestir a otro y el continuo flujo de llegadas va a poner mucha presión en nuestra capacidad para responder a las necesidades humanitarias en Sudán, un país que ya lidia con múltiples crisis por todo su territorio. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana es hoy. Que sepas que el final que sepas que el final no empieza hoy. Guatemala en crisis. En los últimos días se han producido en las calles de la capital latinoamericana un grupo de manifestantes que, enfadados con un controvertido nuevo presupuesto, incendiaron el fin de semana el edificio del Parlamento guatemalteco. El presupuesto, negociado en gran parte en secreto mientras el país se tambalea por el impacto de la pandemia y de los huracanes que se suceden, recorta los fondos a la atención sanitaria, la educación y las organizaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que aumenta el dinero para la infraestructura y consigue esto añadir más de $50,000 para los expendios de comida de los legisladores. Los manifestantes, en su mayoría pacíficos, junto con la Iglesia Católica, exigen un mínimo que el presidente Alejandro Giammattei vete el presupuesto, pero algunas de las calles piden que él y su gobierno renuncien por completo. El vicepresidente Guillermo Castillo se ha ofrecido a hacer esto, pero solo si el presidente se retira con él. La pregunta acá es, ¿puede Giammattei encontrar una solución o se trata de una repetición de los hechos del año 2015 cuando las protestas masivas desbancaron al gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina? Con su economía golpeada por la pandemia y los desastres naturales, Guatemala no puede permitirse una crisis más prolongada. De otro lado, yéndonos a Israel en el Oriente Medio, tenemos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajó a Arabia Saudita durante el fin de semana para mantener conversaciones directas con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Aunque Riad, la capital de Arabia Saudita, ha negado formalmente que se haya celebrado ninguna reunión, los informes llegan como un torbellino de especulaciones sobre la posibilidad de una normalización de los lazos entre los dos países. Israel y Arabia Saudita se han acercado en los últimos años, en parte debido a un interés compartido de contener a Irán, pero la posición formal de Riad es que no puede restablecer vínculos formales con el Estado de Israel hasta que Israel y los palestinos lleguen a un acuerdo de paz. Los últimos meses, Israel ha logrado una oleada de acuerdos de normalización con los Estados Árabes, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Pero un pacto con Arabia Saudita sería un logro muchísimo más espectacular, dado el tamaño del país, su influencia económica y el papel como custodio de los lugares más sagrados del Islam. De este tema estuvimos nosotros conversando en alguna de las mesas internacionales pasadas, en la cual estamos analizando la conflictividad en Oriente Medio y cómo la estrategia de los últimos años de Israel ha sido aplicar la fuerza de la diplomacia para empezar a abrir puertas con otros países árabes, cerrando así la posibilidad de una negociación con el pueblo palestino en tierras que han venido ocupando los israelíes. De esta manera vamos a conectar entonces directamente con la ciudad de Buenos Aires. Viajamos desde Oriente Medio hasta el fin del mundo y desde allí nos acompaña Pablo con su columna para el día de hoy. Hola a todos y todas, saludos desde Buenos Aires, aquí en el fin del mundo, compartiendo con ustedes algunas ideas, reflexiones y datos sobre estos tiempos. En esta oportunidad, un comentario sobre cómo está leyendo la Argentina la ya casi segura victoria de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos. Tras estas semanas de incertidumbre a nivel mundial, todo indicaría que el presidente Trump ya está dando señales orientadas a reconocer la derrota y poner en marcha la transición. En la Argentina esto provoca en principio optimismo, porque la figura de Trump ha sido tomada con bastante resistencia por todo el arco político y social del país, como en muchos países de América Latina y de otros continentes también, y al mismo tiempo plantea ciertos interrogantes, porque la administración de Joe Biden podría, desde un punto de vista, ser más cercana al país o al gobierno por levantar ciertas banderas progresistas, pero al mismo tiempo su apertura en lo económico podría también jugar a favor o en contra de ciertas necesidades del país. La administración de Trump fue muy discutida desde varios aspectos, sin embargo, la Argentina tuvo que reconocer que fue el propio presidente de Estados Unidos quien pidió o exigió al Fondo Monetario Internacional sentarse a conversar con la Argentina a la hora de la negociación para reestructurar la deuda del país, con un tono que admitiera ciertos condicionamientos de carácter social que la Argentina requiere en esta crisis socioeconómica tan dura que se está atravesando. Entonces, de pronto, un líder de Estados Unidos con serias diferencias ideológicas en muchos aspectos, terminó jugando una carta afín a los intereses y necesidades de la Argentina. Por otra parte, el gobierno actual de la Argentina tiene un sector que levanta un mensaje muy cercano al nacionalismo y desde ese punto de vista, el discurso proteccionista de Trump también era considerado cercano a la hora de hablar de proteger a la industria nacional, de proteger a los trabajadores nacionales, de cubrir a la producción propia de las injerencias de la competencia extranjera. Y eso también entonces implicó que algunos componentes del actual gobierno de la Argentina dijeran que el gobierno de Trump, aunque muy diferente en algunos aspectos, podía también ser muy cercano en otros. En definitiva, y como pasa con tantas cuestiones de la geopolítica, hay momentos en los que los cuales las preguntas son mucho más que las respuestas, y más aún cuando se trata de ir anticipando, mediante el análisis, la presunción, lo que podrá ser ni más ni menos el próximo gobierno de los Estados Unidos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Bon, bon, chippy, chippy, bon, bon. casa solo y a las 10 de la mañana tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron, Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande, si tú no vienes, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar a pasear mi dolor como un tonto. Los activistas pro democracia de Hong Kong se declaran culpables. El nombre de Joshua Vong se ha convertido en sinónimo del otrora dinámico movimiento pro democracia de Hong Kong. Pero el impulso de los demócratas casi se ha desvanecido desde que Beijing impulsó una ley de seguridad nacional este verano, prohibiendo la actividad secesionista y criminalizando la influencia extranjera en Hong Kong. Ahora Vong, que desempeñó un papel decisivo en el Movimiento Paraguas Pro Democracia del año 2014, se declara culpable en un tribunal de Hong Kong de organizar y participar de las protestas pro democracia que se produjeron en la ciudad semiautónoma durante gran parte del año 2019. Él y sus dos coacusados, todos ellos de unos 20 años, han sido encarcelados hasta que se dictamine sentencia prevista para el 2 de diciembre. Y es probable que se enfrenten a penas de prisión de diversa duración. Wong, por su parte, dijo que decidió cambiar su declaración a culpable después de consultar con su abogado. Sabiendo que el juicio sería en su mayoría una farsa, el trío decidió declararse culpable para acelerar el proceso, según los informes. Este caso judicial, que ha sido objeto de vigilancia internacional, se produce cuando Beijing ha tomado cada vez más medidas enérgicas contra el campo pro-democrático de Hong Kong en los últimos meses, lo que ha llevado a que los Estados Unidos impongan sanciones al líder de Hong Kong, Carrie Lam, y a varios gobernadores occidentales a poner fin a la relación económica especial con esta ciudad. Hasta la fecha, ha habido más de 2.000 procesamientos relacionados con las protestas del año pasado. Las tensiones entre la Unión Europea y Turquía en alta mar continúan. Las autoridades turcas se enfurecieron después de que las fuerzas alemanas, pertenecientes a una misión militar de la Unión Europea, abordaran un buque turco frente a la península griega del Peloponeso el lunes sin el consentimiento de Ankara. Alemania dijo que creía que Turquía estaba transportando armas a una Libia devastada por la guerra en contravención de un embargo de armas que las Naciones Unidas y que después de una petición de realizar una búsqueda fuera ignorada por los turcos. Hicieron una llamada y subieron a bordo de esta embarcación de Turquía. Este país, Turquía, por su parte, dice que simplemente transportaba ayuda internacional a un lugar no revelado, acusando a Berlín de violar el derecho internacional al no esperar el permiso para abordar su embarcación. Desde entonces, Ankara ha convocado a varios embajadores europeos para exponer sus quejas. Este litigio marítimo se produce en medio del deterioro de las relaciones entre Turquía y Europa, en parte debido a que Turquía sigue perforando en busca de petróleo en las aguas reclamadas por Grecia y Chipre en el Mediterráneo Oriental. La Unión Europea dice que podría imponer sanciones a Ankara tan pronto como el próximo mes, lo que seguramente aumentaría la apuesta de este estancamiento cada vez más intenso. De esta forma, vámonos ahora desde el Mediterráneo Oriental. Vamos a viajar ahora a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, y desde allí nos va a acompañar Javier con su columna para el día de hoy. Pecar de iluso. Son varias oportunidades en las columnas y tertulias de geopolítica en tiempos de cuarentena que he manifestado que creo que una crisis contemporánea a la forma en que se ejerce la democracia en la actualidad está presente. El proceso electoral de los Estados Unidos ha demostrado que la que se reputa como una democracia perfecta, y lo entrecomillo, si bien resiste a quienes por intereses propios la pueden poner en cuestión, permite también cuestionar sus bases y dejarla enfrentándose contra interrogantes que a la larga la pueden debilitar. La irrupción de alternativas de derecho radical, discriminadora o abiertamente racista en el continente en el que se inició y protagonizó la conflagración más barbárica de la historia de la humanidad, o el retroceso, o al menos cuestión, de los derechos fundamentales en el mejor experimento de unidad regional como es la Unión Europea, son ejemplos que ratifican cómo los sistemas políticos supuestamente más sólidos tienen también crisis. Sin embargo, es en América Latina donde probablemente la idea de la democracia manifiesta ejercicios más complejos sobre su forma de lograr los objetivos que perseguiría. Lo acontecido este último fin de semana en Guatemala es la manifestación más reciente de la enorme distancia que existe entre lo que piensan las estructuras de poder, que sería útil o necesario, respecto a la sensación de lo que requieren los colectivos sociales. La crisis, desde nuestro punto de vista, se refleja en esa elevada dificultad para encontrar los espacios de diálogo y encuentro que deberían existir entre los espacios de poder, que son conducidos por quienes representan al menos a la mayoría de los colectivos sociales, y la capacidad de la sociedad para establecer espacios de diálogo respetuoso y no violento con miras a encontrar soluciones consensuadas. Es evidente que las estructuras de poder tienen serias dificultades en comprender a las necesidades sociales. Los presupuestos de Guatemala, la destitución de un presidente en el Perú faltando pocos meses para unas elecciones nacionales y sin un debido proceso, la dificultad de entender la caducidad de una constitución de la dictadura en Chile y una larga serie de ejemplos son claras muestras de cómo las estructuras políticas que acceden al poder tienen grandes dificultades para comprender las exigencias de la ciudadanía. Pero a la vez, desde ella, hay una dificultad también para contener y esperar que el diálogo prevalezca y no la violencia, como pasó en las manifestaciones del país austral o este fin de semana con la quema parcial del edificio que debería albergar la cumbre del diálogo democrático, el Parlamento. Las señales no son nuevas. Al contrario, probablemente acompañan la historia de la democracia. Pero se supone que somos seres humanos, vamos evolucionando para mejorar nuestros mundos de ideas, que son el criterio fundamental que nos hace diferentes del resto de los seres con quienes compartimos el reino animal. Como fue llamativo observar cómo las armas entraban en un congreso estatal en los Estados Unidos, como supuesto ejercicio de democracia, es trágico ver el fuego en un parlamento. Muestras ambas de que la violencia está con más recurrencia reemplazando la palabra para encontrar soluciones comunes. Seguramente peco de iluso, pero es mi derecho democrático. Por fin el equipo legal de Donald Trump presentó las pruebas del fraude masivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y deben ser muchísimas y muy contundentes porque las detallaron en una rueda de prensa de hora y media de duración. Atención. Smartmatic has been associated with the Venezuelan government led by Hugo Chavez, which is openly hostile to the United States and of course as we all know, communistic. ¿Qué dijo? Hugo Chávez, ¿de qué año es esa rueda de prensa? ¿De 2020? ¿Seguro? You know, we use largely a Venezuelan voting machine, in essence, to count our vote. We let this happen, we're going to become Venezuela. Perdón que insista, pero ¿realmente chequearon ese video? ¿Es de su equipo? ¿No es de Late Night Show? ¿No es nada así? Massive influence of communist money through Venezuela, Cuba, and likely China. ¿Escuché bien? Dinero comunista. Bueno, ya, ¿qué más queda? Sí, es tentador. ¿Qué digo tentador? Es inevitable reírse del equipo legal de Donald Trump y sus denuncias de fraude electoral. Pero mucho cuidado, porque entre los que hoy se carcajean, hay varios que si se miraran un poquito en el espejo y voltearan la vista atrás, no les quedaría más remedio que burlarse de ellos mismos también. Y es precisamente de esas risas que se vuelven muecas de lo que vamos a hablarles en este video. Ahí les va. Después de varias semanas de denuncias por redes sociales y declaraciones, llegó el gran momento. El equipo legal de Donald Trump anunció que por fin presentaría pruebas del masivo fraude electoral en las elecciones del pasado 3 de noviembre y convocó a la prensa para el gran evento. Rudolph Giuliani, junto con otros abogados y asesores, dedicaron 90 minutos a demostrar que las elecciones fueron intervenidas ilegalmente para favorecer al candidato Joe Biden. El problema es que el intento fue un poco como un viajar de Nueva York a Los Ángeles corriendo a toda velocidad sobre una cinta caminadora. Mucho esfuerzo y ningún resultado. Did you ever believe that was true? Did any of you here believe that that was possible? Of course it's not. Of course it shouldn't be possible. I don't know if we're going to have time to develop all that. El centro de las denuncias giró en torno a supuestas situaciones según las cuales podría haberse cometido fraude, pero sin nunca demostrar si se cometió o no y a favor de quién. Que es un poco como querer acusar a alguien de asesinato por dejar un cuchillo sobre la cocina, ya que alguien podría haberlo agarrado y podría haber apuñalado a otra persona y podría haberla descuartizado, pero sin molestarse en demostrar que efectivamente ocurrió. The only thing left is the vote. That could have been Mickey Mouse. That could have been a dead person. That could have been not filled out properly. That could have been the same person 30 times. En lugar de demostrar cómo las supuestas debilidades del sistema electoral estadounidense se usaron contra Trump, el equipo se centró en enumerar las debilidades del sistema, que no solo son bien conocidas, sino que buena parte de ellas además tienen décadas sucediendo, o mejor dicho, pudiendo haber sucedido. Por lo que si sus argumentos se consideran válidos, habría que dudar de prácticamente todos los resultados desde Bush padre para acá, incluida la victoria de Trump en 2016. Los intentos por meter a empellones todos los estereotipos utilizados por la llamada derecha alternativa en un único hilo argumental parecen confirmar que, más que a jueces, prensa o ciudadanía en general, el objetivo de la rueda de prensa era convencer a su base de seguidores más fieles, los que menos necesitan convencerse, por cierto. Allies of Chavez are present allies of Maduro with a company whose chairman is a close associate and business partner of George Soros, the biggest donor to the Democrat Party, the biggest donor to Antifa, and the biggest donor to Black Lives Matter. Pero donde la rueda de prensa se tornó realmente delirante fue precisamente cuando comenzaron las menciones alocadas a las naciones comunistas. No ya porque contradice el discurso oficial de la Casa Blanca, según el cual Cuba y Venezuela están completamente arruinados como para destruir al país más poderoso del mundo mediante un sabotaje financiado con bolívares y pesos convertibles, sino porque, al contrario que en el resto de la conferencia, aquí ya no se habla de supuestos tipo podría ocurrir que, sino de mentiras detectables a golpe de dos clics en internet. We're headed to a very bad place, and it is not inappropriate that a Venezuelan company counted our votes. Thank you. La empresa Smartmatic no es venezolana, sino multinacional, y aunque sus fundadores son venezolanos, fue creada hace casi 20 años en un lugar tan poco comunista como, sí, Florida. En estas elecciones, el software electoral de la empresa solo se usó en el condado de Los Ángeles, por lo que difícilmente pudo afectar el resultado global, menos cuando los resultados de California no están siendo confrontados por el equipo de Trump. Por otro lado, en la rueda de prensa se intentó presentar la compra de unas empresas electorales por otras como algo oscuro, cuando sucede igual que con cualquier empresa. Unas compran otras, las revenden, cambian de nombre, etc. It's undisputed that Smartmatic is foreign owned and it has acquired Sequoia. They keep changing the names as they go along. Different times when a problem comes up, they just create another corporation and call it a different name. Sospechoso. En 2001, los celulares Ericsson cambiaron su nombre a Sony Ericsson y en 2012 a Sony Mobile. ¿Qué se traen entre manos? ¿Qué tratarán de ocultar ese cambio? Es más, Smartmatic dejó de trabajar para los procesos electorales en Venezuela en 2017, hasta poco antes de que venciera su contrato. Y su despedida del país, de cuyo régimen se supone que es estrecha aliada, fue denunciando que el gobierno chavista había inflado el número de votos en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Menos mal que son amigos de Maduro. Como remate a esta larga serie de despropósitos, una de las abogadas que acompañan a Giuliani, Sidney Powell, habló de presidente Trump y de presidente Biden en la misma frase, terminando de oscurecer en sus intentos por aclarar quién era el ganador. It can set and run an algorithm that probably ran all over the country to take a certain percentage of votes from President Trump and flip them to President Biden. Tal vez por eso, tal vez por ser la cara más sacrificable del ridículo, un par de días después el equipo legal de Trump se deslindó de Powell aclarando que ella ejercía el derecho por su cuenta y que no formaba parte del equipo del presidente. Poco les faltó para decir que era una indigente desequilibrada que se había colado en la rueda de prensa disfrazada de experta electoral y que si Giuliani la presentó fue por seguirle la corriente y evitar que montara un show, tal y como efectivamente sucedió por otro lado. Como era de esperar, el aluvión de burlas, memes y parodias en redes sociales y medios, incluso en buena parte de los grandes, se cebaron sin piedad con los infortunados voceros de la conferencia. Y no se les puede culpar por eso, porque la verdad es que se lo pusieron muy fácil. Resulta que ahora tenemos toda una bacanal de grandes medios burlándose de las denuncias de Trump y de su equipo, de los delirios de serie B de Sidney Powell y de la gota de sudor con tinte para cabello de Rudolph Giuliani. Y con toda la razón, porque lo que presentaron y cómo lo presentaron es digno de risa. Pero ojo, porque ese discurso absurdo y especulativo es básicamente la misma colección de denuncias sin ton ni son a la que recurren los grandes medios cuando, al contrario que ahora en Estados Unidos, el resultado electoral en determinados países no les gusta. Mientras en este caso todos los medios que presumen de balance y objetividad pusieron la lupa en las denuncias de Giuliani y compañía para desacreditarlas, publicando elaborados fact-checking y consultando expertos, cuando por ejemplo la oposición venezolana cantó fraude electoral con argumentos casi calcados en 2013, esos mismos medios las difundieron sin rechistar. Máquinas de votación electrónica llenas de supuestas debilidades, supuestos indocumentados que votan, problemas puntuales magnificados como si ocurrieran en todos los centros, un gigantesco entramado cibernético que podría cambiar los votos pero que nunca se demuestra en qué centros los cambió, ni cómo, ni siquiera a favor de quién, etc. El mismo tipo de denuncias con exactamente la misma base, pero unas presentadas con cara de honda preocupación y las otras entre risas y comentarios despectivos. Entonces, es de entender la frustración del equipo de Trump con los grandes medios. ¡Ey! Se están burlando de nuestras denuncias cuando están igual de sustentadas que las de Juan Guaidó o Leopoldo López en Venezuela o la OEA en Bolivia. ¿Qué está pasando aquí? No es justo. Así que no se trata de exigir que varios grandes medios y gobiernos se tomen en serio las denuncias infundadas del equipo de Trump, sino que tampoco se tomen en serio ninguna otra sin poner el ojo en las pruebas. Porque si dar credibilidad a las pataletas delirantes del perdedor de una contienda electoral en Estados Unidos es irresponsable y peligroso, y lo es, no lo es menos hacerlo en otro país. Afternoon in a room full of emptiness. números duros. 10. El expresidente francés Nicolas Sarkozy está en un tribunal de París para enfrentarse a cargos de corrupción que podrían llevarlo a la cárcel hasta por 10 años. Los fiscales alegan que en el año 2014, Sarkozy y su abogado trataron de atentar a un juez proporcionando información sobre una investigación de corrupción dirigida hacia Sarkozy a cambio de un trabajo en un lugar en Mónaco. Esta es la primera vez que un expresidente francés ha sido juzgado por corrupción. 3. Tras los prometedores anuncios de la semana pasada de las compañías farmacéuticas Pfizer y Moderna sobre sus respectivas vacunas contra el COVID-19, ahora una tercera vacuna producida por la compañía británico-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha demostrado ser efectiva en la prevención de la enfermedad. Aunque las conclusiones preliminares sugieren que la eficacia de la vacuna de AstraZeneca es ligeramente inferior a las de las otras dos, es más fácil de transportar y más barata de producir, lo que presumiblemente la hará mucho más accesible para los países de ingresos bajos. 18. Los estadounidenses y los alemanes están muy alejados en cuanto a la percepción de la asociación transatlántica. Mientras que el 74% de los americanos dicen que las relaciones entre Washington y Berlín son buenas, solo el 18% de los alemanes se sienten de la misma manera. Ambos países tendrán nuevos líderes en el año 2021. ¿Cambiará esto los puntos de vista divergentes de sus respectivos países? 72. Tras semanas de lucha entre el gobierno federal de Etiopía y las fuerzas nacionalistas en la región norte del Tigray, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha dado un ultimátum a los rebeldes de Tigray: rendirse dentro de las 72 horas o enfrentarse a una brutal ofensiva del ejército etíope. Los líderes tigreses no respondieron a la amenaza, pero los observadores internacionales están al borde de una crisis cada vez más profunda que ha provocado la huida de cerca de 30.000 refugiados al vecino Sudán. De esta manera, entonces, vamos cerrando nuestro panorama internacional del programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Arrancamos, como siempre, dando una vuelta alrededor del planeta con una editorial que nos llevaba a la descripción de quién es Tony Blinken, que hace parte ya del equipo de Biden y que indudablemente marcará una agenda en la política exterior norteamericana en los siguientes 4 años. Estuvimos también con las noticias de las Naciones Unidas en español, que nos permitía dar una vuelta al panorama internacional. Viajamos al fin del mundo a Buenos Aires, desde el cual nos acompañó Pablo, y la percepción de Argentina, de la sociedad argentina en general, de las fuerzas políticas de este país respecto al cambio de gobierno en los Estados Unidos. Subíamos posteriormente a la ciudad de La Paz, desde allí la reflexión y la columna de Javier sobre el impacto de la democracia, sobre los turbulentos momentos de democracia, la crisis que estamos viviendo de una manera más general dentro de los sistemas políticos y democráticos. Y luego contábamos con el audio de Ahí les va, interesante como siempre, un audio que hemos extraído de este canal de YouTube que los invitamos a que lo sigan, en el cual se hace este análisis crítico sobre lo que el presidente Donald Trump y su equipo de abogados han presentado como un supuesto fraude, que no deja de ser una serie de historias y de mentiras que, si bien no tienen ningún impacto a nivel jurídico porque no están basadas en ningún tipo de evidencia, sí tienen un impacto a nivel mediático y en el discurso y en la narrativa de muchos sectores de la derecha en los Estados Unidos e incluso en América Latina. Y de esta manera entonces vamos concluyendo nuestra vuelta alrededor del planeta. Yo quiero agradecerles a todas las personas que se han conectado y nos han acompañado desde distintas geografías. Los invitamos a que nos volvamos a conectar el próximo domingo 29 de noviembre, último programa del 11º mes de este año, que poco a poco va llegando a su final. De esta manera iremos cerrando nosotros esta edición internacional. Luego de ese programa del domingo, estaremos ya acercándonos al fin de esta temporada. Vamos a tomarnos un descanso para las fiestas de Navidad y Año Nuevo para poder volver eventualmente hacia mitades de enero. Ya les avisaremos con calma y con tiempo cuándo serán estas fechas. De momento, invitarlos a que, si les gusta el programa, nos sigan acompañando el próximo domingo 29 en sus horarios de acuerdo a su ubicación geográfica y que también nos sigan en la cuenta en Twitter, @engeopolitica. De esta manera, me despido entonces dejándolos con algo más de música. Los acompañó Fernando Galindo y nos encontramos en el próximo programa. It's the end of the world as we know it, and I feel